A todos los aprendices del tercer semestre a punto de graduarse en CompuSec, se les solicita que desde Secretaría Académica tener lista su papelería. Dicha papelería consta de lo siguiente: fotocopia de documento de identidad, fotocopia del acta o diploma de bachillerato, o las notas de noveno grado si no es bachiller. Atentamente, Secretaría Académica.